Hace algunos años, el Estado me instó en nombre de la Iglesia a que pagara cierta suma para mantener al clérigo a cuyos oficios solía asistir mi padre, aunque no yo. Paga, se me dijo, o serás encarcelado. Me negué a pagar, pero lamentablemente otro decidió hacer el pago por mí. No veía por qué el maestro tenía que contribuir con sus impuestos al sustento del clérigo y no el clérigo al del maestro, dado que además yo no era maestro del Estado y me mantenía gracias a una suscripción popular. No veía por qué la escuela carecía del derecho a recibir impuestos del Estado, mientras que la Iglesia sí lo tenía. De todos modos, ante el requerimiento de los concejales, me avine a redactar una declaración en los siguientes términos. Sepan todos por la presente que yo, Henry Zoró, no deseo ser considerado miembro de ninguna sociedad legalmente constituida en la que no me haya inscrito personalmente. La entregué al alguacil y él la tiene. El Estado, sabiendo de este modo que no deseaba ser considerado miembro de esa iglesia, no ha vuelto a reclamarme aquel impuesto, aunque mantuvo su exigencia inicial por aquella sola vez. Si hubiera sabido entonces cómo denominarlas, me habría borrado una por una de todas las sociedades de las que jamás me hice miembro, pero no sabía dónde conseguir una lista completa. Hola, estáis escuchando Los Años Ciegos en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Nos detenemos en la figura del escritor norteamericano del siglo XIX, Henry David Thoreau, no tanto para saber mejor quién era, como para saber peor quiénes somos nosotros, para que su pensamiento nos ayude a salirnos de los caminos ya hechos. Este programa se complementa con un artículo que aparecerá en el número, en el fanzine de la Cuca, en el número 2, en el Cucacín, donde vais a poder encontrar nombres, fechas y otras referencias más detalladas que aquí, donde vamos a intentar prescindir de ellas en mayor medida para que sea sobre todo Zoró el que hable por nuestra boca. Nos van a bastar unas notas sobre la América de aquel momento. No hacía demasiado que los colonos habían roto amarras con las servidumbres del caduco viejo continente, persiguiendo el ideal de un nuevo nacimiento como hombres libres en una tierra aún virgen, y afirmando su independencia en un doble plano, político y religioso. Pero un nuevo valor había surgido en el imaginario colectivo que volvería a papel mojado las promesas de los padres fundadores. El ascenso del imaginario capitalista de la expansión ilimitada de la producción y el consumo estaba convirtiendo a la joven nación en la avanzadilla del mundo desarrollado, al precio de pasar como una apisonadora por encima de cualquier otro valor. Pronto, la hipertrofia del gobierno y la obsesión por el crecimiento industrial y comercial traerían consigo la desaparición forzada de los indios, el mantenimiento de la esclavitud de los negros, las míseras condiciones laborales de los inmigrantes irlandeses, la guerra expansionista con México, la tala masiva de árboles, el conformismo generalizado y un ajetreo insensato que convertía a la gente en herramientas de sus propias herramientas y les hacía llevar vidas de silenciosa desesperación. It's about this fella named Joe Klein. And it's really a great book. And this song was originally, it was written as an angry song, was an answer to Irving Berlin, who just wrote God Bless America. And this song was written as the answer to that song. And it's just about one of the most beautiful songs ever written, anyway. Let's do this for you. Ya en 1620, tras descender del Mayflower, uno de los colonos había descrito el territorio que se abría ante sus ojos como una horrible y desolada espesura llena de fieras y salvajes. El teniente Herndon, enviado por nuestro gobierno a explorar el Amazonas, nos cuenta a Zoró, y según parece ascender el área de esclavitud, advirtió que allí hacía falta una población laboriosa y activa que conozca las comodidades de la vida y que tenga necesidades artificiales que le induzcan a extraer del país sus múltiples recursos. Va a rebelarse contra este panorama. Ya en el discurso de graduación en la Universidad de Harvard había dado una conferencia titulada El espíritu comercial de los tiempos modernos. Y allí decía: este curioso mundo que habitamos es más maravilloso que conveniente, más hermoso que útil. Está más para ser admirado y disfrutado que para ser utilizado. El orden social de las cosas debería invertirse en cierto modo. El séptimo debería ser el día de labor en el que el hombre se gane el pan con el sudor de su frente. Los otros seis, su descanso dominical. Y frente a la fiebre del oro, fenómeno especulativo de aquel tiempo, decía lo siguiente: la afluencia masiva de buscadores de oro a California y la actitud no simplemente de los comerciantes, sino también de los filósofos y los profetas respecto a ella, refleja el gran desastre de la humanidad. Que tantos esperen vivir de la suerte y así tener el modo de encargar el trabajo a otros menos afortunados, y todo ello sin aportar nada a la sociedad, y a eso le llaman un negocio. No conozco desarrollo más sorprendente de la inmoralidad en el comercio y en los demás procedimientos habituales para ganarse la vida. La filosofía y la poesía y la religión de semejante humanidad no merecen el polvo de un vejín. El cerdo que se gana el sustento ozando, removiendo la tierra, se avergonzaría de tal compañía. Si yo pudiera disponer de la riqueza de todos los mundos levantando un dedo, no pagaría semejante precio por ella. Esto convierte a Dios en un acaudalado caballero que tira un puñado de monedas porque le gusta ver a los hombres arrastrarse por el suelo. La lotería del mundo, subsistir en el reino de la naturaleza, algo que debemos echar a suertes. Vaya una crítica, vaya sátira para nuestras instituciones. La consecuencia será que toda la humanidad se colgará de un árbol. ¿Y es esto lo que nos han enseñado los preceptos de todas las Biblias? ¿Acaso el último invento de la raza humana y el más digno de admiración es un simple rastrillo para basura? ¿Es bajo estas premisas donde confluyen los orientales y los occidentales? ¿Fue Dios quien nos indicó que ganáramos así la vida, cavando donde no plantamos, y que Él nos recompensaría acaso con una pepita de oro? Dios entregó al hombre honrado un certificado capacitándolo para alimentarse y vestirse, pero el hombre malvado encontró un facsímil del mismo en los cofres de Dios, se apropió de él y obtuvo alimento y vestido como el primero. Es uno de los sistemas de falsificación más extendidos que conoce el mundo. Yo no sabía que la humanidad padeciera por falta de oro. Yo lo he visto en pequeña cantidad. Sé que es muy maleable, pero no tan maleable como el ingenio. Un grano de oro puede dorar una gran superficie, pero no tanto como un grano de buen juicio. El buscador de oro en los barrancos de las montañas es tan jugador como su colega de los casinos de San Francisco. ¿Qué diferencia hay entre revolver el polvo o remover los dados? Si ganas, la sociedad pierde. El buscador de oro es el enemigo del trabajador honrado, sea cualesquiera las restricciones y las compensaciones que haya. No es suficiente que me digas que trabajaste mucho para conseguir el oro. También el diablo trabaja intensamente. El camino de la transgresión puede ser difícil de muchas maneras. El más humilde espectador que vea una mina dirá que buscar oro es una especie de lotería. El oro obtenido de este modo no es lo mismo que el sueldo del trabajo honrado. Pero, en la práctica, olvida lo que ha visto, porque solo percibe el hecho, no el principio, y entra en esa dinámica. Es decir, compra un boleto en lo que resulta ser otra lotería, aunque no tan obvia. Para Thoreau, es claro que nos ganamos la vida perdiéndola. Dice: es sorprendente que haya tan poco o casi nada escrito que yo recuerde sobre el tema de ganarse la vida. ¿Cómo hacer del ganarse la vida no solo algo valioso y honorable, sino también algo apetecible y glorioso? Porque si ganarse la vida no es de este modo, esto no sería vivir. Y en cuanto a los medios de ganarse la vida, es maravilloso lo indiferentes que se muestran los hombres de todas las clases, incluso los llamados reformistas. Tanto los que heredan, ganan el dinero o lo roban. Yo creo que la sociedad no ha hecho nada por nosotros a este respecto y encima ha deshecho lo que habíamos conseguido. El frío y el hambre me parecen más acordes con mi naturaleza que esos métodos que han adoptado los hombres. Sería maravilloso ver a la humanidad descansando por una vez. No hay más que trabajo, trabajo, trabajo. No es fácil conseguir un simple cuaderno para escribir ideas. Todos están rayados para los dólares y los céntimos. Si un hombre pasea por el bosque por placer todos los días, corre el riesgo de que le tomen por un haragán. Pero si dedica el día entero a especular cortando árboles y dejando la tierra árida antes de tiempo, se le estima por ser un ciudadano trabajador y emprendedor. Como si una ciudad no tuviera más interés en sus bosques que el de talarlos. Las oportunidades de una vida plena disminuyen en la misma proporción en que se incrementan lo que se ha dado en llamar los medios de fortuna. Lo mejor que el rico puede hacer en favor de su cultura es procurar llevar a cabo aquellos planes en que pensaba cuando era pobre. La comunidad carece del soborno capaz de tentar al hombre sabio. Podéis juntar dinero suficiente para perforar una montaña, pero no podréis juntar dinero suficiente para contratar el hombre que está ocupándose de sus asuntos. Un hombre eficiente y valioso hace lo que sabe hacer, tanto si la comunidad le paga por ello como si no le paga. Los ineficaces ofrecen su ineficacia al mejor postor y están siempre esperando que les den un puesto. Como podemos imaginar, raramente se ven contrariados. Si tuviera que vender mis mañanas y mis tardes a la sociedad, como hace la mayoría, estoy seguro de que no me quedaría nada por lo que vivir. Lo que pretendo sugerir es que un hombre puede ser muy trabajador y en cambio no emplear bien su tiempo. No hay mayor equivocación que consumir la mayor parte de la vida en ganarse el sustento. Debéis ganaros la vida amando. Ocurre que A se gana la vida como recolector profesional de arándanos. Ha arrendado el campo de B y se encuentra ahora, suponemos, recogiendo a caballo la cosecha con un rastrillo para arándanos patentado. Un cocinero profesional, C, está supervisando el horneado de una tarta hecha con parte de las bayas, mientras el profesor D, que es el receptor de la tarta, está sentado en su biblioteca escribiendo un libro. Un tratado botánico sobre la familia de las Asparaginaceae, por supuesto. El resultado de este descenso a los infiernos se podrá comprobar en este trabajo, el fruto final del campo de arándanos. No valdrá para nada. Nada habrá en él del espíritu de los arándanos, y su lectura servirá solo de penitencia. Yo creo en una división del trabajo diferente, una que anime al profesor D a dividir libremente su jornada entre su biblioteca y el campo de arándanos. Da kya hi da ga ga tai tsa ho me na han de ga tai tsa ho me de a ta tsa hi ta de a ga han de ga tai tsa ho me de da kya hi da ga ga tai tsa ho me na han de ga tai tsa ho me de eta sahita de hande gate sa homede takya hida ga gate sa home aga hande gate sa homede takya hida ga gate sa home na hande gate sa homede eta sahita de aga hande gate sa homede takya hida. En cierta ocasión, un conocido le espetó: me sorprende que no ahorres dinero, te encanta viajar. Hoy deberías coger el coche e ir a Fitzburgo y ver el país. A lo que Henry David Thoreau replicó lo siguiente: he aprendido que el viajero más rápido es el que va a pie. Le digo a mi amigo: supón que probamos quién llegará allí primero. La distancia es de 30 millas. El billete cuesta 90 centavos. Es casi la paga de un día. Recuerdo que las pagas eran de 70 centavos por día para los trabajadores de esta misma carretera. Bien, yo parto ahora a pie y llego allí antes de que anochezca. He viajado ese paso toda la semana. Entretanto, tú habrás sacado tu billete y llegarás allí mañana a una hora determinada o posiblemente esta tarde si tienes la suerte de conseguir un trabajo a tiempo. En lugar de ir a Fitzburgo, estarás trabajando aquí la mayor parte del día. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Aquí la respuesta de Zoro, no dejándose seducir por las supuestas ventajas que a veces vende la sociedad, parándose a pensar si de verdad lo son tanto, recuerda a un texto de otro crítico del desarrollismo, pero bastantes años más tarde, en los años 70, que decía lo siguiente. También respecto al transporte, pero ya más modernizado, decía: el americano típico consagra más de 1.600 horas por año a su automóvil, sentado dentro de él, en marcha o parado, trabajando para pagarlo, para pagar la gasolina, las llantas, los peajes, el seguro, las infracciones y los impuestos para las carreteras federales y los estacionamientos comunales. Le consagra 4 horas al día en las que se sirve de él, se ocupa de él o trabaja para él. Aquí no se han tomado en cuenta todas sus actividades orientadas por el transporte, el tiempo que consume en el hospital, en el tribunal y en el taller mecánico, el tiempo pasado ante la televisión viendo publicidad automovilística, el tiempo invertido en ganar dinero para viajar en avión o en tren. Estas 1.600 horas le sirven para hacer unos 10.000 kilómetros de camino, o sea, 6 kilómetros en una hora. Es exactamente lo mismo que alcanzan los hombres en los países que no tienen industria del transporte. Thoreau siempre abogaba por la sencillez, por la simplificación de los modos de vida, y decía: deja que tus asuntos sean solo 2 o 3 y no un centenar o un millar. En vez de 1 millón, cuenta 1/12 y lleva tus cuentas en la uña del pulgar. No respetaré ninguna cerca en cuya construcción no haya participado, pues supongamos que antes de mi nacimiento alguien hubiese comprado todo el planeta. ¿Habría adquirido entonces el derecho a expulsarme de la naturaleza? No, no he sido informado de esos arreglos. Tampoco me siento llamado a consentir a ellos. ¿No me pertenece el mundo tanto como a cualquier otro? Mi breve experiencia de la vida me ha mostrado que los obstáculos externos en mi camino nunca fueron hombres vivos, sino instituciones muertas. Cuando imaginé, como poeta, el sueño de un paraíso terrenal, no pude prever que algún cosaco o indio chipewa me lo fuera a perturbar, sino que cierta monstruosa institución lo engulliese. El único bandolero que he encontrado era el propio Estado. Cuando me he negado a pagar el impuesto que exigía por la protección que yo no quería, él mismo me ha robado. Cuando he defendido la libertad que él declaraba, me han encarcelado. No ladrones y bandoleros, sino alguaciles y jueces. No pecadores, sino sacerdotes. No los ignorantes, sino los pedantes y pedagogos. no enemigos extranjeros, sino ejércitos permanentes, no piratas, sino militares, no libre malevolencia, sino benevolencia organizada. Resulta sorprendente hasta qué punto las camarillas gobiernan el mundo. Quienes constituyen, o al menos lideran, la sociedad de Nueva Inglaterra o Nueva York a los ojos del mundo no son sino una camarilla, unos pocos hombres de su tiempo y de la ciudad, que trabajan mejor con el arnés que se les pone. Las instituciones de casi todo tipo tienen, pues, un carácter sectario o partidario. Los periódicos, las revistas, las universidades y todas las formas de gobierno y religión expresan la actividad superficial de una minoría. La masa se conforma con ello o se desentiende. La ley nunca hizo a los hombres más justos, y debido al respeto que les infunde, incluso los bien intencionados se convierten a diario en agentes de la injusticia. Una consecuencia natural y muy frecuente del respeto indebido a la ley es que uno puede ver una fila de soldados, coronel, capitán, cabo, soldados rasos, artilleros, todos marchando con un orden admirable por colinas y valles hacia el frente en contra de su voluntad. Sí, contra su conciencia y su sentido común, lo que hace que la marcha sea más dura y se le sobrecoja el corazón. No dudan que están involucrados en una empresa condenable. Todos ellos son partidarios de la paz. Entonces, ¿qué son? ¿Hombres o, por el contrario, pequeños fuertes y polvorines móviles al servicio de cualquier mando militar sin escrúpulos? Visitad un arsenal y contemplad a un infante de marina. Eso es lo que puede hacer de un hombre el gobierno americano, o lo que podría hacer un hechicero, una mera sombra y remedo de humanidad. De este modo, la masa sirve al Estado no como hombres, sino básicamente como máquinas, con sus cuerpos. Ellos forman el ejército constituido y la milicia, los carceleros, la policía, los ayudantes del sheriff, etc. En la mayoría de los casos no ejercitan con libertad ni la crítica ni el sentido moral, sino que se igualan a la madera y a la tierra y a las piedras, e incluso se podrían fabricar hombres de madera que hicieran el mismo servicio. Tales individuos no infunden más respeto que los hombres de paja o los terrones de arcilla. No tienen más valor que caballos o perros, y sin embargo se les considera, en general, buenos ciudadanos. Justified by wearing the badge of the chosen white, justified those who die by wearing the badge of the chosen white. Some of those are more forces, are the same that burn crosses. Some of those among forces are the same that burn crosses. Healing in the name of. They're killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Those who die by wearing the badge of the chosen white. Those who die are justified by wearing the badge of the chosen white. Justify those who die by wearing the badge of the chosen white. ¿Prédicas? ¿Disertaciones? ¿Quiénes sois que pedís esas cosas? ¿Qué queréis oír, niños llorones? ¿Un trompetazo que os enseñe humanidad o una nana? Los predicadores y conferenciantes se relacionan con hombres de paja, porque ellos mismos son hombres de paja. Pues un hombre sincero, de buenos pulmones, no puede respirar a fondo sin que vuestras instituciones corrompidas no se derrumben por el vacío que crea. Vuestra iglesia es una casita de juguete hecha de cubos, y lo mismo el Estado. Libertad de expresión. No han entrado en vuestro corazón concebir lo que esas palabras significan. No es que vuestra secta me dé permiso para decir esto o aquello, sino que vuestra secta tiene permiso para retirarse. La iglesia, el Estado, la escuela, la revista creen que son liberales y libres. Es la libertad de un patio de prisión. It was back in 1942, I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon. The captain told us to ford a river, that's how it all begun. We were knee-deep in the big muddy, the big fool said to push on. Well, the sergeant said, sir, are you sure this is the best way back to the base? Sergeant, go on, I forded this river about a mile above this place. It'll be a little soggy, but just keep slogging, we'll soon be on dry ground. We were waist-deep in the big muddy, the big fool said to push on. Well, the sergeant said, sir, with all this equipment, no man will be able to swim. Sergeant, don't be nervous, Nelly, the captain said to him. All we need is a little determination, men, follow me, I'll lead on. We were neck deep in the big muddy, the big fool said to push on. Well, all at once the moon clouded over, we heard a gurgling cry. A few seconds later, the captain's helmet was all that floated by. The sergeant said, turn around, men, I'm in charge from now on. And we just made it out of the big muddy with the captain dead and gone. We stripped and dived and found his body stuck in the old quicksand. I guess he didn't know that the water was deeper than the place he'd once before been. Another stream had joined the big muddy about a half mile from where we'd gone. We were lucky to escape from the big muddy when the big fools had to push on. Well, I'm not going to point any moral, I'll leave that for yourself. Maybe you're still walking, you're still talking, you'd like to keep your health. But every time I read the paper, them old feelings come on. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep, neck deep, soon even a tall man will be over his head. Where? Waist deep in big muddy, the big fool says to push on. Ver salir el sol cada día y verlo ponerse, participar de ese modo en el curso del universo, os conservará sanos para siempre. Naciones. ¿Qué son las naciones? Tártaros, hunos y chinos. Pululan como insectos. El historiador lucha en vano por hacerlos memorables. Hay muchos hombres, pero ni uno solo que lo sea auténticamente. Son los individuos los que pueblan el mundo. Si nos hemos profanado a nosotros mismos, ¿y quién no? El remedio será la cautela y la devoción para volver a consagrarnos y convertir de nuevo nuestras mentes en santuarios. Deberíamos tratar nuestras mentes, es decir, a nosotros mismos, como a niños inocentes e ingenuos, y ver y ser nuestros propios guardianes, y tener cuidado de prestar atención solo a los objetos y los temas que merezcan la pena. No leáis el Times, leed el Eternidades. Los convencionalismos son a la larga tan malos como la mezquindad. Incluso los datos científicos pueden manchar la mente con su aridez, a no ser que os la limpiéis cada mañana, o las fertilicéis con el rocío de la verdad fresca y viva. La sabiduría no llega hasta nosotros por los pequeños detalles, sino a través de rayos de luz procedentes del cielo. I've never killed before. Cuando una sexta parte de la población de un país que se ha comprometido a ser refugio de la libertad está esclavizada y toda una nación es agredida y conquistada injustamente por un ejército extranjero y sometida a la ley marcial, creo que ha llegado el momento de que los hombres honrados se rebelen y se subleven. Y este deber es tanto más urgente por cuanto que el país así ultrajado no es el nuestro, sino que el nuestro es el invasor. Bajo un gobierno que encarcela a alguien injustamente, el lugar que debe ocupar el justo es también la prisión. Hoy, el lugar adecuado, el único que Massachusetts ofrece a sus espíritus más libres y menos sumisos, son sus prisiones. Se les encarcela y se les aparta del Estado por acción de éste, del mismo modo que ellos habían hecho ya por sus principios. Ahí es donde el esclavo negro fugitivo y el prisionero mexicano en libertad condicional y el indio que viene a interceder por los daños infligidos a su raza, deberían encontrarlos. En ese lugar separado, pero más libre y honorable, donde el Estado sitúa a los que no están con él, sino contra él. Esta es la única casa, en un Estado con esclavos, donde el hombre libre puede permanecer con honor. Don't you cry. Go to sleep a little baby. When you wake, you shall have all the pretty little horses, blacks and bay, dapple and gray, coach and six of little horses, blacks and bay, dapple and gray, coach and six of little horses. Way down yonder in the meadow lies a poor little lamb, and the bee and the fly are picking out its eye. The poor little thing cried, Mammy, hush you by, don't you cry. Go to sleep, a little baby. When you wake, you shall have all the pretty little horses, blacks and bay, dapple and gray, coach and six of little horses. ¿Qué supone ser libres respecto del rey Jorge y seguir siendo esclavos del rey Prejuicio? Yo creo que en este país la prensa ejerce una influencia mayor y más perniciosa que la iglesia en su peor época. Por lo que respecta a la caterva de periódicos y revistas, da la casualidad que no conozco a ningún director en todo el país que publique deliberadamente algo que sabe que a la larga le disminuirá permanentemente el número de suscriptores. No lo consideran ventajoso. ¿Cómo van a publicar la verdad? Si no les decimos las cosas que les agradan, argumentan, nadie nos hará caso. Por tanto, hacen lo que algunos vendedores ambulantes que cantan canciones obscenas para hacerse con la muchedumbre en torno suyo. Los redactores republicanos, obligados a tener terminadas sus columnas para la edición de la mañana, y acostumbrados a verlo todo bajo el prisma de la política, no muestran admiración, ni siquiera un sincero pesar, sino que llaman a estos hombres, Zoro se refiere a los hombres de John Brown, fanáticos capciosos, hombres equivocados, dementes o locos. Esto nos sugiere qué clase de cuerdos redactores nos protege. No son hombres equivocados, saben muy bien al menos de qué lado se les unta el pan. Good man. sing Grand Rascals, Georgia way. Watch and chain. Watch and chain. Sing Grand Rascals, Georgia way. Watch and chain. Watch and chain. Right on, man. Uno de los temas que más preocupó a Thoreau fue el de la esclavitud. Y las componendas del Estado para mantenerla, amparándose en el interés de mantener la unión bajo el que camuflaban intereses espurios. Los que se oponen a una reforma en Massachusetts no son 100.000 políticos del sur, sino 100.000 comerciantes y granjeros de aquí, que están más interesados en el comercio y la agricultura que en el género humano y no están dispuestos a hacer justicia ni a los esclavos ni a México, costase lo que costase. Yo no me enfrento con enemigos lejanos, sino con los que cerca de casa cooperan con ellos y les apoyan, y sin los cuales estos últimos serían inofensivos. Se ha abusado de aplicarle a Thoreau la posición de pacifista a ultranza. Cuando John Brown fue arrestado por los sucesos que ocurrieron en torno a su asalto a Harper's Ferry, intercedió por él y dijo lo siguiente: su peculiar doctrina era que un hombre tiene perfecto derecho a interferir por la fuerza contra el amo, como medio para rescatar al esclavo. Yo estoy de acuerdo con él. Aquellos que se sienten continuamente escandalizados por la esclavitud tienen cierto derecho a escandalizarse por la muerte violenta del amo, pero no los demás. Estos se escandalizarán más por su vida que por su muerte. No seré yo el primero que considere un error su método para liberar esclavos lo más rápidamente posible. Hablo por boca del esclavo cuando digo que prefiero la filantropía del capitán Brown a esa otra filantropía que ni me dispara ni me libera. But his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. But his soul goes marching on. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down on the grave of old John Brown. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. He captured Harper's Ferry with his 19 men so true. He frightened old Virginia till she trembled through and through. They hanged him for a traitor, they themselves the traitor crew. His soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, his soul goes marching on. Well, he's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. But his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. Mine eyes had seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath is stored. He's loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Tokyo hi daga ga taints a home na honde ga taints a home day a totsa hi to day honde ga taints a home. Algunos han hablado despreciativamente de los indios como una raza que posee tan poca habilidad e ingenio, tan baja en la escala de la humanidad y tan brutal que apenas merece ser recordada. Y usan solo los términos miserable, desgraciado, digno de lástima y otros parecidos. Al escribir sus historias de este país, han dispuesto apresuradamente de esta negación de la humanidad, como podrían haberla llamado, que contaminaba y ensuciaba la costa y el interior. Sin embargo, si incluso los animales indígenas resultan inagotablemente interesantes para nosotros, ¿cuánto más no lo serán los hombres indígenas de América? Si hombres salvajes, más parecidos que diferentes a nosotros, han habitado estas orillas antes que nosotros, deseamos saber, en particular, qué tipo de hombres han sido, cómo han vivido aquí, cuál ha sido su relación con la naturaleza, sus artes y sus costumbres, sus fantasías y supersticiones. Han remado en estas aguas, han paseado por estos bosques, y han tenido sus fantasías y creencias relacionadas con el mar y el bosque, las cuales nos conciernen tanto como las fábulas de los países orientales. Con frecuencia ocurre que el historiador, aunque profesa más humanidad que el trampero, el montañés o el buscador de oro que dispara al indio como una bestia salvaje, muestra y practica en realidad una inhumanidad similar hacia él, esgrimiendo una pluma en lugar de un rifle. Wagon train rolling along, they fade from my. Esto que escucháis de fondo es una canción de Johnny Cash en uno de sus discos titulado Bitter Tears, que dedicó a los indios de Norteamérica. Y voy a intentar exponer ahora una actuación suya en directo en un programa de televisión que presentaba Pete Seeger en los años 60, Rainbow Quest. Y allí, junto con June Carter y también acompañado por Pete Seeger, tocó una de las canciones de este disco original de Peter Lafargue, y vamos a ver si podemos escucharla. A vision form like a mortal storm in the dust of the wagon train. A vanishing race appeared in space, and he sang this sad. Oh, had I a golden thread and needles. Vamos a intentar escucharla. Se llama As Long As The Sal. Perdonar, un momentín. El título exacto es As Long As The Grass Shall Grow. Seneca is an Indian tribe of the Iroquois Nation. Down on the New York-Pennsylvania line, you'll find their reservation. After the U.S. Revolution, Corn Planter was a chief. He told his tribe, "These men you can trust." That was his true belief. Well, they went down to Independence Hall, and there a treaty signed that promised peace with the USA and Indian rights combined. George Washington gave his signature. The government gave its hand. They said that now and forevermore that this is Indian land. As long as the moon, as the moon shall rise, as the moon shall rise, as long as the river, as the river flows, as long as the sun will shine, as long as the grass shall grow. But on the Seneca reservation, there is much sadness now. Washington's treaty has been broken, and there is no hope, no how. All across the Allegheny River, they're throwing up a dam. It will flood the Indian country, a proud day for Uncle Sam. But it broke that ancient treaty with a politician's grin. It will drown the Indian graveyards. Corn Planter, can you swim? Earth is mother to the Seneca. So they're trampling sacred ground. Change the mint green earth to black mud flats as honor hobbles down. As long as the moon shall rise. As long as the river, as the river flows. As long as the sun will shine, as long as the grass shall grow. Johnny and June, I'm mighty glad that America has people like you. Esto que habéis escuchado ha sido Johnny Cash y vamos a ir ya despidiéndonos. Esto ha sido la primera entrega de un especial que estamos dedicando a el escritor norteamericano Henry David Thoreau. Y el próximo lunes, o quizá antes, podréis escuchar otra segunda parte. Espero que os haya interesado y que os animéis a buscar libros de él para continuar encontrando cosas tan buenas como las que estuvimos leyendo hoy aquí. Recordaros que estáis escuchando el 107.3 de la FM, que es Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. Sin más, hasta el próximo día. Salud.